Estamos ahora con Paola Ugaz, reportera de la Unidad de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal, porque Paola Ugaz ha sido la reportera que, en nombre del Instituto de Defensa Legal y su sección Seguridad Ciudadana, ha investigado el asunto de Toledo y la presunta violación. Y parece que la investigación ya ha terminado. Buenos días, Paola. Buenos días, César. Mil disculpas por este introito histórico, pero era inevitable que lo hiciera esta mañana. ¿Cuál es la conclusión de...? Hemos llegado, digamos, al operador. De la investigación. Hemos llegado a que el operador que estuvo detrás del, digamos, el que hizo la llamada a la comisaría de Orrantia del Mar fue el coronel en actividad, Policía Nacional, José Antonio Miranda Acero, que se hizo famoso días después de que se suicide el general Óscar Villanueva Vidal, el jefe de la OGA del Ministerio del Interior, y llama al comisario de Magdalena del Mar, de Orrantia del Mar, perdón, y dice que está Toledo involucrado, manéjalo con pinzas, esa chica tiene dos celulares, así que tranquilos, manéjenlo, y inmediatamente después el comisario le transmite a sus subordinados que el caso lo traten de manera especial, ¿no? La conclusión es que es un psicosocial. Es un montaje. Hemos llegado al operador del montaje, ¿no? ¿El operador del montaje lo reconoce? No, fui a buscarlo a su oficina. Él trabaja en el laboratorio de la Diringri. ¿Cómo llegaron ustedes a la pista de él? Porque hemos entrevistado a todos los policías que están involucrados en el caso. Todos off the record, pero hemos hablado con todos. Y ellos lo que dicen es que la persona que llama esa madrugada es el coronel Miranda Acero. Y llegamos a esa conclusión porque es la persona omitida a propósito en las declaraciones del comisario Villacorta. Hemos hablado con el comisario Villacorta, bueno, el ex comisario, se puso muy nervioso y ya no, digamos, como que quiso... Correcto. Pero detrás de José Antonio Miranda, que no me parece un personaje lo suficientemente grande como para ser el protagonista, hay un protagonista o unos protagonistas. ¿Ustedes suponen quiénes? Lo que pasa es tenemos como... Bueno, en verdad puede rebotar a cualquier lado. Si te das cuenta, este tipo puede ser ligado al... No sé, pues hay tantas facciones ligadas a los fujimoristas, a los apristas, bueno, hasta incluso los toledistas, no sé. Ahorita no hemos llegado a eso, hemos llegado al operador. Correcto. Y entonces, esto fue armado. Los radioescuchas quisieran probablemente que les contaras muy brevemente cómo lo armaron. ¿Cómo? Es una chica que toma un taxi a 20 metros de la oficina de Adam Pollack a la 1:30 de la mañana. El taxi se dirigía a San Borja y de modo raro, porque supuestamente Javier Prado se va para la mano, digamos, yendo por ahí, se va para la mano izquierda, tomó la derecha y fueron a buscar al Serenazgo, de ahí fueron a la comisaría y como que la chica en la comisaría, después de las conversaciones con los policías, dice que me traigan a Toledo y a Polay. ¿Ya? Toledo y Polay. ¿Y a Pollack? No, Polay. Ella decía Polay. Ella dijo Polay. Ella decía Polay y ellos se burlaban. Decía, pero no está en cana Polay, jajaja. Entre ellos, como digamos, ¿no? Ella decía Polay. O sea, no lo había memorizado porque era muy reciente la instrucción. Exacto. Caray. La chica dice: qué cosa interesantísima, que me traigan a Polay. Entonces ellos, como que se burlaban. Bueno, está bastante con mucho alcohol en el cuerpo y, como que. Lo que tú dices, ¿no? Como que repetía un libreto, se volvía a cansar y nunca recibe ninguna llamada. Y parece que no recuerda un teléfono, ¿no? No. ¿Qué teléfono es el que no recuerda? Ella decía que se había llevado un teléfono de Carlos Segarra, bueno, o lo que decía Gustavo Espinosa también. Claro. Ella llevaba un celular. Bueno, he podido entrevistar al oficial que la acompaña durante todo el tiempo que está en la comisaría y él me dice, nunca recibió una llamada. Ella es la que llamaba incesantemente por teléfono. Llamaba a su mamá, a sus amigos, ella nunca recibió una llamada. Pero su mamá llegó después que una amiga, ¿no? Sí. ¿Y la amiga es cierto que dijo, esta cuando bebe hace problemas? Sí, pero no solo eso, sino que ella se mete, o sea, habla con ella, empiezan a conversar y le dice, no la han violado. Además es una dama de compañía, yo ya creo que me tengo que ir. O sea, ellos decían, pero no es ninguna examen, yo no sé cómo hizo para saber que no la habían... Digamos, fue como que... O sea, conversó con ella. Claro. Ella le contó entonces. Sí, entonces dice, no la han violado, es una dama de compañía, y se va. Y luego, la chica sale a pasear en taxi durante 20 minutos en esa madrugada. Fue tan extraño, o sea, todos los acontecimientos son tan extraños en este caso, que tú ya no, o sea, digamos, todo como que empieza, es como un gran muñeco armado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hace paseando una mujer? O sea, digamos, la dejaron salir de la comisaría durante media hora en un taxi para que se tranquilice. y salió en el taxi y regresó, porque ella cuando regresa la madre recién... ¿Qué taxi? ¿Cualquier taxi o el mismo taxi que la llevó? Cualquier taxi. ¿Cualquier taxi? El capitán le decomisa los documentos para que no se... para que quedemos con la promesa de que la regrese. Claro. Y la madre llega a la comisaría y dice, ¿dónde está mi hija? ¿No? Es que seguramente hizo muchas llamadas desde ahí, desde sí. el taxi. No quería testigos, ¿no? Para sus llamadas. Sí, pero es muy probable. Es muy probable. Más de una hora estuvo en el taxi. ¿Y si se pudiera levantar el secreto telefónico de ese celular, de ese móvil? Todo ahorita está en todas las huellas están en los registros telefónicos. Todos. O sea, digamos, en el teléfono del coronel José Miranda Cero con el coronel Villacorta. La verdad está en los teléfonos. Sí, y ayer Villacorta dijo, todas mis llamadas fueron policiales esa noche. Todas, ¿ya? Eso es lo que llegó a decir. Claro. Y desgraciadamente el fiscal César del Pino le dice de que la investigación no seguirá si es que la señorita Diana Arévalo va a la fiscalía. Entonces no van a investigar si ha habido una especie de, digamos, algo montaje, un montaje, etcétera. No, él de oficio dice que solo puede hacer eso. Y entonces, desgraciadamente, si es que no se levantan los registros telefónicos, no sabremos más allá de lo que está, ¿no? Y de todo lo que ustedes han logrado averiguar con gran trabajo y con esmeradísimo esfuerzo, que aquí hemos apreciado mucho, y personalmente en mi columna de La Primera también, ¿han llegado a la conclusión de que había algún interés político en armar, inflar, dramatizar todo esto? Yo sí creo que, bueno, digamos, había un interés porque justo coincidía con muchos actos como la interpelación al ministro del Interior, Alba Castro, pero si te das cuenta, había más interés de dejarlo en la nebulosa. Si tú entrevistas a los jefes policiales que están involucrados en el caso, todos son como muy formales, hay que seguir la ley, la norma, no sé qué, pero los policías en 3 días o en 2 días develan un crimen que puede implicar a 30 personas, secuestros, ¿no? Claro. Y aquí era mejor tenerlo la nube, bueno, Toledo, violador, intento violador, prostitutas, alcohol, una noche normal. O sea, si se hubiera quedado así, uh-huh. Y ahí nos hubiéramos quedado con eso, ¿no? Hasta ahora. La carne perfecta para un festín de fieras, ¿no? Exacto. Un presidente con antecedentes, en fin, consumos impropios, metido en algo verosímil. La perfecta mentira. Ay, la perfecta mentira. Es impresionante, porque ahora nos están diciendo toledistas, ¿no? Pero bueno, yo formé parte del equipo de la revista Caretas que investigó el caso El Melody. En ese momento nos decían apristas. Entonces siempre es como que buscan, no sé, desmerecer la investigación. Bueno, tú lo has padecido más que yo. ¿Quiénes? Cuando dices ellos, ¿a quiénes te refieres? A los afectados, a la gente que como que te empiezan a insultar, ¿no? Bueno, es normal. Bueno, es normal en el país insultar. Sí. Es casi un verbo tan frecuente como el respirar. Entonces, hechos. Uno, el señor Pollack no estuvo en su oficina. No estuvo en su oficina. Está probado. Dos, el señor Toledo no estuvo en la oficina del señor Pollack, donde tampoco estuvo Pollack. Exacto. Está probado también. Tres, la señorita no fue violada. Ni bueno, siquiera lo dice. No. Ni siquiera ella misma lo dice. Ni siquiera lo dice. Y además los policías, su oficial Chávez con el serenazgo Ronald Ubillus, antes de que se le den el parte del serenazgo, o sea, apenas llega la señorita a la comisaría, salen en una lucierna, esos carritos verdes del serenazgo, y van a la dirección Huáscar 2173, y lo que ellos me comentan, o sea, lo que ellos comentan es hicieron un escándalo, pusieron la sirena, se pusieron a tocar el timbre 15 minutos, y nada, no había nada ni al costado, o sea, digamos, ellos también corroboran con este actuado, como le llaman. Y alguien le preguntó a los vecinos, oiga, ¿ustedes han visto luces encendidas hasta cierta hora? Al día siguiente, pero lo que pasa es que no lo registran, al día siguiente la comisaría va a preguntar a la gente de ahí y dicen que no ha habido nada. Nada. Nada. O sea, yo creo que era más fácil ir con los vecinos y ellos te van a decir si había ese día nada, pero no había nada. Lo extraño es que la chica tome el taxi a 20 metros de esa oficina, ¿no? O sea, digamos, es como ponerla ahí, es como... es muy armado, ¿no? Claro, claro. Y la claro, chica claro. No ha vuelto a declarar, se ha escondido. El odio del doctor García a Toledo, que es un odio personal, a Farid Matú, funcionario del señor Toledo, y en general a la estela que dejó Toledo, que le permitió al doctor García esta bonanza, que ojalá dure mucho, indicaría que, en fin, en el partido aprista no es que se disgustaran con el psicosocial, es que lo festejaron. Sí, yo creo que además es una cosa tácita entre los jefes policiales, digamos, no lo digo de que hayan presiones, sino que en la medida de que ellos actúen así, con una eficacia cero o muy lentos, de hecho a sus jefes les va a contentar. Es algo tácito, yo no sé si hay presiones directamente, pero lo que sí se nota es que ellos están como tranquilos, o sea, digamos, no se mueven los policías, claro, claro. ¿No? Son muy... Porque, por ejemplo, el testimonio de los señores escoltas del señor Toledo, que vieron que el señor Toledo entró a las 10 de la noche a su casa y no regresó, perdón, y no salió, y se quedó ahí. Ese testimonio debería estar ya publicado para que se terminaran todas las especulaciones, y no. ¿Hay presiones, al contrario, para ocultar eso? Sí, está cerrado bajo 7 llaves. El general Mauro Remicio, jefe de seguridad del Estado, les han quitado los 4 celulares a los hombres escoltas de... Bueno, cuando viene el presidente Toledo, esos 4 no tienen su celular ahorita y tienen la orden expresa de no hablar con nadie. Y ellos, al día siguiente de la denuncia de Espinosa, fueron llamados a hacer una ampliación de parte, donde ellos cuentan, digamos, porque no necesariamente... Correcto. Ampliación de parte y cuentan que no estuvo. Pero esa declaración, pídela, y realmente es como pedir, no sé, el santo grial. No te lo quieren dar. Muy bien. Última pregunta. ¿Y cómo encaja el congresista Espinosa en todo esto? Él encaja en la medida en que él, digamos, hace la denuncia, es el disparador, ¿no? O sea, hay un señor Miranda que es el que organiza la trama. Y luego encuentra un detonador, que es el señor Espinosa. Sí, porque si te das cuenta... Hay una pregunta clave que se le tiene que hacer al señor Miranda, es, ¿qué hace llamando en la madrugada de este jueves al mayor Villacorta? ¿Para qué? O sea, digamos, ¿de la nada? ¿Cómo sabía? Etcétera. Y la otra pregunta es, ¿cómo Espinosa se entera de algo que sucedió el 19 de septiembre y él lo denuncia el 4 de octubre y no fue reportado a los jefes, a los altos jefes policiales? Alguien también involucrado en esa trama tenía que saberlo. O sea, digamos, ahí encaja Espinosa perfectamente, ¿no? Claro. Pero eso, ¿cómo llegaron? Solo los que participaron en este tinglado podían saber, los que participaron directa o indirectamente podían saber que existía este caso. Esto tiene un tufo montesinista, ¿no? Sí. A mí no me cabe duda. Sí. Y podemos volver perfectamente a los psicosociales más nauseabundos en los próximos estrenos, que me imagino deben estar tramando en contra de los que ellos consideran sus enemigos irreconciliables. Ojalá que me equivoque, ojalá que no sea así, ojalá que el APRA no esté metido en esto, y ojalá que el presidente de la República esté a muchas leguas de distancia de un acto como este, ¿no? Pero su ensañamiento con Farid Matut, al que llama prófugo cuando le han armado un juicio absolutamente prevaricador, a mí me da la idea de que el odio del señor García contra el toledismo es francamente sobredimensionado, ¿no? Gracias, Paola, por lo que has hecho, por el periodismo y además por la sanidad de la política, y gracias al Instituto de Defensa Legal por apoyar a la sección Seguridad Ciudadana. Y bueno, espera 208.000 calumnias, ya está. Sí, no, además, bueno, un agradecimiento también es al equipo de Seguridad Ciudadana y, bueno, y a mi jefe, Gustavo Borriti, que tú lo conoces, que realmente es un ladrillo, ¿no? Es un pesado para trabajar, o sea, él quiere todo muy, ¿no? Pero es muy bien, estoy muy contenta en eso, ¿no? Es el mejor periodista de investigación de este país, sí. Lo dije no ayer, sino hace mucho tiempo, y lo repito ahora. Y gracias a ti él también. Y gracias a ti también. Regresamos de inmediato.